Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un nuevo sábado nos reunimos en este atípico Ágora, un Ágora radiofónico del siglo XXI, e iniciamos en este momento la asamblea número 81, como siempre, rodeados de sabios que nos hablarán de los siguientes asuntos. En primer lugar, nos vamos a introducir en la antigua Roma. Hoy les ofreceremos la segunda parte de este tema, la vida cotidiana en la antigua Roma, con todo un experto, con Miguel Ángel Novillo. En unos minutos estaremos con él. Después seguiremos en Italia, pero para hablarles de algo muy diferente. Concretamente, nos iremos hasta el sur de Italia para conocer el nacimiento, evolución y actualidad de la Camorra. Se trata de un movimiento que ha influido mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar en la sociedad y en el devenir de algunos lugares de Italia. Por otro lado, aunque hoy no tenemos a Hispania Nostra, que nos hacen sus denuncias, haremos nosotros una. En Andalucía, la construcción de un carril bici podría dejar sin estudiar un yacimiento calcolítico y queremos contarles lo que está pasando. Además de todo esto, tendremos con nosotros a Eduardo Abello, que nos trae las otras historias del deporte y, cómo no, nuestras secciones habituales, como son la crítica de libros, noticias y efemérides históricas. De todo esto les hablaremos durante la próxima hora y media. Las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y si nos quieren contar algo, nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nuestra página web, agorahistoria.com. Y no perdemos más tiempo y nos metemos de lleno en esta asamblea número 81. El equipo del programa, en la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Katy Arcos, y a la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Este mes en Despertaferro, antiguo y medieval, 28, la caída de Jerusalén. Veremos los sorprendentes asedios, épicas batallas y el ocaso de los reinos cristianos que preceden a la dramática caída de la Ciudad Santa ante las tropas de Saladino. Ya en tu kiosco, más información en www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos, www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Tal vez si escuchan esto no lo relacionen directamente con la vida cotidiana en Roma. Tal vez si hablamos de Roma esperan que suelen unas trompetas grandilocuentes, más que nada que les transporte a esa película llamada Ben-Hur que tanto ha calado en nosotros, pero hablaba con el invitado de hoy, bueno, que esta es una música más romana casi que la que escuchamos en las películas. Miguel Ángel Ovillo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estuvo con nosotros hablándonos esa primera parte del programa que hicimos de la vida cotidiana en Roma. Como nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pues decidimos hacer una segunda parte y es lo que estamos haciendo hoy. Destacar que Miguel Ángel Novillo es doctor por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Ha centrado sus investigaciones en la presencia pompeyana y cesariana en la península ibérica y ha escrito varios libros, uno de ellos, La vida cotidiana en Roma, disponible en papel de la editorial Silex. Y también en formato digital a través de la editorial Punto de Vista Editores. Como decía, bienvenido una vez más a Ágora y nos metemos ya de lleno en los temas que tenemos muchos puntos a tratar. Miguel Ángel, uno de esos puntos que se nos quedó fue la esclavitud. ¿Cómo debemos entenderla dentro de esa cultura romana y qué importancia va a tener en el devenir de Roma? Pues la verdad que la esclavitud fue uno de los motores económicos de Roma. Es decir, si Roma llegó a ser lo que fue, en parte fue gracias a la esclavitud. Que se potenció sobremanera a partir del expansionismo romano que se experimenta a partir de, sobre todo a partir del siglo III antes de Cristo, por todo el Mediterráneo. No debemos olvidar que Roma prácticamente de la noche a la mañana se convierte en la señora del Mare Nostrum, y de hecho pues la esclavitud vino ligada a esta expansión. Por decirlo de algún modo, en la antigua Roma siempre ha existido esclavitud, digamos, desde, pues, como digo, desde que Roma se expande, uh-huh, hasta prácticamente la caída del Imperio Romano de Occidente. Y la verdad que la esclavitud tuvo un peso muy importante dentro de la sociedad romana. De hecho, pues un gran porcentaje de todo ese conglomerado social romano lo representaba la esclavitud. ¿Se lograba salir de la esclavitud? Cierto que se lograba. Lo que ocurre que no era fácil. Las condiciones de los esclavos eran varias. Es decir, existían esclavos que trabajaban. Bueno, vamos a ver, hay que empezar diciendo que existían distintos modos de acceder a la esclavitud. Uh-huh. Es decir, existían esclavos por nacimiento, existían esclavos por, esclavos condenados, víctimas de la guerra. ¿Sí? Y después aquellos pobres, por decirlo de algún modo, desgraciados, que no podían afrontar a sus deudas, pues se veían obligados a caer en la esclavitud. Por lo tanto, y luego pues existían distintos tratos, distintas categorías de esclavos. No era lo mismo ser esclavo en las canteras o en unas minas o simplemente en galeras, cuando pues las condiciones de vida o las esperanzas de vida del esclavo eran mínimas, ¿sí? O las condiciones de un esclavo que trabajaba pues ya en época ya bastante avanzado el imperio, que trabajaba en las villas, tampoco eran muy, muy, muy esperanzadoras. Pero, por ejemplo, los esclavos domésticos sí que sus condiciones eran, por decirlo de algún modo, y muy entre comillas, mejores. Y me preguntabas, ¿cierto que se podía salir de la esclavitud? Pues en función de si caían mejor o peor al dominus, al amo, o en función de si hubieran hecho alguna obra u otra. El día a día, las circunstancias eran varias. Entonces el esclavo dejaba de ser esclavo pues a través del acto de la manumisión. Uh-huh. Y a partir de ese momento adquiría la categoría social de liberto. No obstante, no era un ciudadano romano libre al 100%, sino que seguía teniendo cierto vínculo de dependencia con su antiguo amo. Miguel Ángel, en cuanto a los medios de información, digamos que semejantes a lo que hoy son los periódicos, ¿ellos tenían algo? Cierto que tenían. Ni mucho menos contaban con los más media con los que contamos hoy en día. Esto es algo que viene sobre todo a partir de, los medios de comunicación en la antigua Roma, vienen sobre todo a partir de época tardorrepublicana y se potencia mucho en ese periodo de conflicto entre César y Pompeyo, la guerra civil entre el 49 y el 45 a.C. Y es algo que se potencia, digamos, el periodismo, los medios de información en ese momento. Los romanos, en la antigua Roma no existían los periódicos como los entendemos hoy en día. Sí que existían unos informes, como unas actas del Senado, que se llamaban los Acta Diurnalia, ¿de acuerdo? Donde se recogían las decisiones que se tomaban en el Senado, las medidas a adoptar en un futuro, etc. Luego sí existían distintos panfletos, libelos, que era ya parecido a lo que hoy en día podríamos llamar una prensa sensacionalista. Uh-huh. Pero sin duda una de las figuras más importantes, porque recordemos que en la antigua Roma la mayoría de la sociedad era analfabeta. Una figura bastante importante y con bastante peso era el praeco. ¿Quién era este praeco? Pues podríamos identificarlo haciendo un parangón con un... No me viene ahora la palabra. la palabra en castellano, pero sería un pregonero. Sí. Sería un pregonero, es decir, si tenemos presente la serie de Roma que se emitió en televisión pues hace unos años y que de hecho creo uh-huh. que todavía se sigue emitiendo, pues sería ese pregonero que emitía en el foro a viva voz pues las noticias que se habían adoptado o lo que iba a suceder, etcétera, etcétera, que lo queramos o no, es una figura que ha sobrevivido hasta prácticamente ayer. Entonces, digamos que son los medios de información más importantes con los que se contaba la antigua Roma. Miguel Ángel, hay una cosa que me gustaría más aclararlo a toda la audiencia, porque yo en cuanto veo una señalización o sé que voy a ir a un lugar y hay aunque sea un pedacito de calzada romana, allá que me lanzo a verlo, ¿no? Muchas veces he hecho en falta, lo he encontrado en muy pocos sitios, paneles explicativos de cómo estaba fabricada, ¿no?, la calzada en sí. Lo que por lo general estamos viendo, en algunos sitios simplemente es el camino, en otros sitios simplemente son algunas piedras incluso que están consolidadas. Pero por lo general, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál de las capas? Te pregunto, ¿cómo está construida una calzada romana en la época? ¿Y qué es lo que estamos viendo en la mayoría de los sitios? En primer lugar, hay que tener presente que las calzadas de hoy en día siguen el entramado radial que se utilizó en la antigua Roma. Uh-huh. De hecho, el ejemplo más esclarecedor lo tenemos en la península ibérica, donde muchas carreteras nacionales siguen paralelamente las antiguas vías romanas, sí. Por ejemplo, la Vía de la Plata, uh-huh. sin ir más lejos. Claro, tenemos la idea de que todas las vías calzadas romanas son como la Vía Apia, ni mucho menos, uh-huh. ni mucho menos. Las calzadas, pues, las construían generalmente, pues, el componente militar romano, los legionarios. Recordemos, pues, que los legionarios necesitaban desplazarse de un lugar a otro y qué mejor modo que pues realizar calzadas pues para consolidar el territorio y para decir a las poblaciones indígenas o a las poblaciones conquistadas, señores, estamos aquí, vean lo que somos capaces de hacer, ¿de acuerdo? Claro, lo que vemos hoy en día, pues como tú muy bien has apuntado, pues son en la mayoría de los casos restos. ¿Cómo se construían estas calzadas romanas? Pues de un modo muy sencillo. El ejército romano contaba con un cuerpo de ingenieros, unos gromáticos, que con su instrumental, por ejemplo la groma, uh-huh. trazaba las líneas donde irían construidas las calzadas. Las calzadas se componían fundamentalmente de cuatro capas. Se cavaba una zanja aproximadamente pues, de un metro, y con una forma, se procuraba que la calzada tuviera una forma abombada con una única finalidad, y era drenar el agua de la lluvia, ¿de acuerdo? Sí. Pues para que no se encharcara. Existía un primer nivel que sería el estatumen, pues entre 25 o 60 centímetros, representaría este nivel, uh-huh. y estaría pues compuesto de piedras grandes, gruesas. Posteriormente, se echaba el rudus, que sería una capa pues de grava más fina, de unos 20-25 centímetros, y sobre esta se echaba el núcleus. Este núcleus, el núcleo, sería pues una mezcla de cal, arena, etcétera, pues para consolidar la estructura. Y finalmente, que es lo que vemos en muchas ocasiones, siempre que sobrevive, son las losas, es decir, el pavimento. En muchas ocasiones vemos lo que era la primera capa. Lo que era únicamente la primera capa, y muchas veces pues intuimos las calzadas romanas solamente a través del trazado. Ya cuando, pues, por ejemplo, vemos las distintas capas, pues ya pues es una alegría, por decirlo de algún modo. Y en otras ocasiones me vas a permitir que haga esta denuncia, porque me dio mucha pena verlo en Galapagar, que es un sitio donde, si no recuerdo mal, se conservan las losas, que creo que deberíamos tenerlo, vamos, como un auténtico tesoro, y está lleno de hierbajos, que da pena verlo. Ahí pues tenemos que hacer un llamamiento pues a las administraciones para la correcta conservación. Porque no estamos hablando de restos, estamos hablando de las losas que correcto, se conservan ahí. Correcto, por eso digo que tenemos que hacer un llamamiento a las administraciones o al personal competente para la conservación de tales bienes. Bueno, estamos hablando de la vida cotidiana en Roma con Miguel Ángel Nuillo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos tratando este tema. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Esta música nos mete de lleno en las calles de Roma, nos estamos imaginando a la gente paseando de un lado a otro, los carros pasando, y estamos hablando con Miguel Ángel Novillo, autor de un libro, La vida cotidiana en Roma, recordamos, en edición papel, editorial Silex, y Punto de Vista Editores en edición digital. Miguel Ángel, ¿cómo era la familia romana? ¿Qué importancia tenía cada miembro de la misma? Pues la familia romana tenía bastante peso dentro de la estructura romana. Digamos que la figura más importante de la familia romana era, vamos, la familia romana, entendámosla, la familia ciudadana, libre, sí. Vamos, la familia por antonomasia. Uh-huh. La figura más importante era el pater familias, que por decirlo de algún modo, pues era el varón más importante de toda la familia, mal comparado como un patriarca. Uh-huh. De él pues dependían el resto de miembros de la familia, y no solo ellos, sino también todos sus bienes. ¿De acuerdo? Su mujer pues sería la matrona, la domina, y pues como digo, de todos ellos pues dependerían pues los hijos, los distintos descendientes. No obstante, pues los derechos de cada uno en función pues de si eran mujer, si eran hombres, pues variarían, o sea, desde el derecho de posesión hasta los distintos tipos de matrimonio, uh-huh, etcétera. Pero como digo, la familia, digamos que es el primer núcleo social romano. Bueno, en cuanto a sus ropas, hace un momento escuchábamos las flautas, nos imaginábamos a los romanos paseando. ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué cuidados personales tenían? ¿Qué productos utilizaban para el cuerpo? Pues la verdad que es algo muy interesante y que en cierto modo estamos empezando a recuperar algunos elementos de la moda y del cuidado personal romano. Uh-huh. La materia prima por excelencia de la moda romana era la lana, ¿de acuerdo? Y con la lana pues se tejían, se confeccionaban la mayoría de prendas, tanto para hombre como para mujer. La primera impresión que nos puede dar las prendas romanas es la de incomodidad, ¿de acuerdo? Pero los romanos estaban más que acostumbrados, ¿de acuerdo? Hemos de, uh-huh, de meternos en su... vamos, hemos de pensar con la mentalidad de hace 2000 años y no con la mentalidad de hoy en día. De hecho, pues existen bastantes paralelos de la moda romana y la moda contemporánea. De hecho, pues no diferiría mucho de la actual India. Es decir, hoy en día nos podemos ir a Nueva Delhi. Sí. Y la verdad que los ropajes no diferirían mucho. De hecho, incluso la vida del día a día, ese caos de las grandes ciudades indias, ¿sí?, pues sería muy parecido al de la antigua Roma. Sería muy parecido al de la Roma de hace 2000 años. Y bueno, la prenda por antonomasia sería la túnica. La túnica, pues para que nos hagamos una idea, sería prácticamente un camisón de lana. Y nunca se teñía, tenía un color beige y se hacía fundamentalmente pues para disimular un poco la suciedad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esta, digamos que la túnica era, digamos, la prenda por antonomasia de todo individuo. Claro, la prenda por antonomasia del ciudadano libre era la toga. La toga, hay que recordar que es una prenda de corte rectangular. Y medía 6 metros de largo, perdón. Y claro, ponérselo uno solo era prácticamente imposible. Por eso, pues, sobre todo los magistrados, y cargos públicos, claro, cuando la portaban, pues necesitaban la ayuda de un esclavo para vestirla, ¿de acuerdo? En teoría, la toga la podían vestir todos los ciudadanos libres. Por lo tanto, extranjeros, esclavos y libertos quedaban excluidos de usar esta prenda. Por otro lado, las mujeres utilizaban fundamentalmente la pala, que era parecido a un chador, con el que, al actual chador, con el que se cubrían los hombros y la cabeza, pero vestían fundamentalmente la estola, que era parecido a la túnica masculina, pues era prácticamente un camisón. El calzado, quiero decir, antes de entrar en temas de calzado y cuidado personal, ropa interior también conocían, es decir, existían desde las prendas más parecidas a los actuales calzoncillos, hasta sostenes, es decir, ya conocían y tenían una ropa interior bastante... Hemos cambiado poco realmente. Seguimos siendo romanos, sí, es que yo no me canso de decirlo. Y además yo hace poco veía sitios donde se hacen peinados al estilo romano, las mujeres llevaban unos peinados, digamos, característicos. Sí, las mujeres, la verdad que los hombres ha existido poca evolución en el peinado, porque si bien es cierto que en un principio los hombres llevaban el pelo largo, pues luego generalmente lo llevaban corto. Sí existen distintas modas, sobre todo en distintas épocas con las barbas. Recordemos que en época republicana y alto imperial los hombres se afeitaban, y es sobre todo a partir del siglo I con Adriano cuando se ponen de moda las barbas. Adriano, que recordemos que se deja la barba simplemente por motivo, para disimular una eczema que tenía en la barbilla. Pero sí, las mujeres, claro, los peinados eran también símbolo de un estatus, al igual que el vestido y al igual que el calzado. Hoy en día ocurre lo mismo, es decir, muchos de nosotros cuando vamos a comprarnos un traje o cuando vamos a una peluquería decimos quiero el traje o quiero el peinado que lleva este señor o que lleva esta señora. En la antigua Roma ocurría exactamente lo mismo. Los peinados más comunes, desde recogidos, moños, el pelo suelto a las mujeres no lo solían llevar. Y existían también las pelucas, los tintes, etcétera. E incluso existían peinados propios de un momento, como puede ser el peinado típico para el matrimonio, el sex crines, que se llamaba, en el que las mujeres eran asistidas por distintas... Vamos, las mujeres antes del matrimonio, antes de dar el sí quiero... eran asistidas por distintas mujeres, y era un peinado consistente en 6 trenzas entrecruzadas entre sí y después pues recogidas. Miguel Ángel, hay una cosa que me parece curiosa. Hoy en día cada uno vamos al baño con total intimidad, es un acto muy íntimo, pero los romanos no, era un acto social, ¿no? Para nada, era un acto social, en los distintos tipos de vivienda de la antigua Roma no existían los baños como los entendemos hoy en día. De hecho, tanto en las domus como en las ínsulas, todo aquel que quisiera hacer sus necesidades contaba con recipientes donde hacer sus necesidades. Pero sí existían lugares... lugares públicos, ¿no? Sí, ¿dónde? Lugares públicos comunales, donde los individuos hacían sus necesidades. Y estos lugares eran las letrinas, en donde en muchas ocasiones se sellaban pactos, se sellaban acuerdos, etcétera. Es decir, estas letrinas, habitaciones en las que existían unas largas bancadas en las que los individuos hacían sus necesidades, y existía un pequeño, debajo de la bancada existía un pequeño surco en el que discurría, en el que fluía el agua, es decir, constantemente fluía el agua, y en el centro en el centro de la habitación existía una pequeña bañera, un pequeño depósito con distintas esponjas, con cal, con las que después de hacer sus necesidades, pues se limpiaban, pero los romanos pues no tenían ningún tipo de estupor, ningún tipo de vergüenza, y era un acto más de la vida del día a día. Bueno, pues fíjense, un acto totalmente público y social. Miguel Ángel, nos volvemos a quedar sin tiempo, con muchas preguntas, pero yo te hago una propuesta, y es que vengas otro día. Vamos a dejar Roma, la vida cotidiana, aparcado, porque sé que tienes muchos temas interesantes para tratar, y volveremos a hablar contigo de muchas otras cosas. Muy bien, encantado. Bueno, pues vuelvo a recordar, todo esto que hemos dado, nada, unas pequeñas pinceladas de la vida cotidiana en Roma, pueden ampliarlo en un libro, de verdad que muy ameno de leer. La vida cotidiana en Roma, vuelvo a recordar, el autor es Miguel Ángel Ovillo, Silex, para la edición en papel, editorial Silex, y si quieren en formato digital, en Punto de Vista Editores. Miguel Ángel, te esperamos pronto aquí. Perfecto. Nosotros continuamos en Ágora, dejamos este espacio temporal romano y vamos a otros, aquí en Ágora, en Capital Radio. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un viaje diferente para el Puente de Mayo próximo. Pasar 4 días entre la luz y la oscuridad para mirar las pinturas y grabados paleolíticos de cuevas tan fascinantes como Tito Bustillo y Pindal en Asturias y Castillo Monedas, El Pendo y Covalanas en Cantabria. Este viaje a través de la prehistoria se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander, un museo nuevo realmente espectacular donde se exponen, entre otros objetos, una de las mejores colecciones del arte mueble paleolítico de Europa. Podéis encontrar más información sobre este viaje y otras actividades que organiza Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, en su web, en pausanias.com, o también en su oficina en Madrid. El teléfono es el 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Bueno, con estas trompetas, Irene, me dan ganas de saltar al anfiteatro, lanzarme a los campos a batallar con los romanos, ¿eh? Bien, bien, pues bien, ¿no? De eso se trata. Bueno, buenas noches, Irene. Buenas noches. Hoy nos va a traer un libro que está relacionado directamente con el Imperio Romano. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Nerón, que está, bueno, tenemos una imagen de Nerón un poco mala, sino bastante mala. Y vamos a hablar de un libro que se llama Nerón, la imagen deformada, de Pilar Fernández Uriel y Luis Palop. La editorial es Alderaván. Y pues lo que pretende un poco este libro es lavar un poco la imagen de Nerón, ¿no? A ver si lo consigues, que yo hace poco vi un documental que le ponían a Nerón, pero vamos, verde, totalmente verde. Bueno, antes de nada, las fuentes del libro, Irene. Sí, pues lo que es muy rico el libro, porque no solamente se centra en los historiadores de la época de Nerón, ¿no? Los tres principales, como son Fabio Rústico, Cluvio Rufo y Plinio el Viejo, además de Séneca y Petronio, sino que también añade información que dieron historiadores posteriores como Tácito, Suetonio, Dion Casio, incluso Aurelio Víctor y San Agustín, que ya son del siglo IV y V después de Cristo. O sea que es muy rico, en fuentes es tremendamente rico el libro. En cuanto a la imagen de Nerón, ¿tenemos una imagen deformada, no la tenemos? Cuéntanos. Bueno, a ver, los hechos están ahí, lo que pasa es que se le atribuyeron quizás algunos crímenes que puede que no cometiera. Que no era tan malo. Puede, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora desglosaremos un poco si esos crímenes, si se le puede exculpar de todos ellos o si no hay manera de saber si fue culpable. De algunos sí, fue culpable, por supuesto, en esa época eran muy brutos y no se puede esculpar. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que a través del cine y de las novelas y pues nos ha llegado una visión muy degradada, ¿no? Casi de una bestia, de un loco y de un asesino nada más. Y Nerón fue más cosas, no solo eso. Bueno, háblanos de su educación, que es otro de los apartados del libro y de la llegada al poder. Sí, ¿no? algo que nunca se menciona de Nerón es que no era una persona inculta, una bestia bruta, ¿no? Tuvo grandes maestros como Séneca, Alejandro de Gea, el astrólogo Trasilio, el gramático Cremón de Alejandría, y por lo tanto recibió una gran educación en oratoria, en filosofía, en matemáticas, en música, en danza. Y también recibió un adiestramiento físico increíble, ¿no? Era muy aficionado a las carreras y a la lucha. Uh-huh. Y él mismo se entrenó y también desarrolló un gran sentido de la belleza y de la estética, como demostrará luego al diseñar edificios. O sea que, bueno, alguna sensibilidad por ahí tendría. ¿Y en cuanto a la llegada al poder? Sí, pues Nerón era hijo de Agripina. Y lo adoptó el emperador Claudio, ¿no? Sabemos que en Roma era muy habitual tener hijos adoptivos que no tenían nada que ver con la familia, pero se adoptaban y podían llegar a ser emperadores. Y este es el caso de Nerón. El verdadero hijo de Claudio se llamaba Británico, pero el emperador siempre tuvo preferencia por Nerón. Siempre hubo una rivalidad entre Nerón y Británico. Se dice porque Británico tenía mejor voz que Nerón y a Nerón le gustaba cantar y no lo hacía tan bien. Y bueno, gracias a la influencia de Agripina, que debió ser increíblemente inteligente y astuta, consiguió hacer que Nerón fuera el sucesor de Claudio. Y así llegó un poco al poder. Bueno, otro de los apartados, las mujeres. Eso que nos han pintado también en las películas, ¿no? Sí, las mujeres de Nerón, que bueno, siempre han sido un poco victimizadas cuando hablamos de Nerón. Empezando por la madre, Agripina, era una buena pieza, yo creo. Consiguió que Séneca fuera el profesor de Nerón, porque estos eran de familia noble, pero no eran patricios, y ella consiguió que Nerón fuera hasta cónsul con sus influencias, ¿no? Y luego Nerón, cuando llega al poder, ve que su madre quiere reinar con él y tomar más decisiones que él, y entonces ahí es donde empieza una rivalidad entre madre e hijo, que acaba con un intento de Nerón de asesinar a su madre. No lo consigue, fracasa, y la madre intenta a su vez asesinar a su hijo. Y al final acaba con Nerón mandando a unos mercenarios para que la matasen, y así muere Agripina, la madre de Nerón. O sea que, bueno, ese hecho sí que es verdad que él la mata, pero el libro te dice que ella también había intentado matarle. Entonces como que lo perdona un poco, pero vamos. Y si no me falla la memoria, cuando la van a asesinar, pide que le clavan el puñal en el vientre. Exactamente. También tal era la devoción que tenía Agripina por su hijo que hace eso para que parezca que es un suicidio y exculpar un poco a su hijo. Pero bueno. Bueno, ahí queda la anécdota. Sí. Y por otro lado también están las tres insurrecciones y lo que en el libro se cita como a la tercera va la vencida, ¿no? Sí. El final de Nerón. Sí, déjame que te comente brevemente a una de las otras mujeres. Uh-huh. Acté era la amante de Nerón, por la que tuvo gran devoción, pero enseguida la sustituyó por otra mujer, Sabina Popea, que esa llegó a ser emperatriz. Lo que pasa es que al final del reinado de Nerón y cuando se suicidó, la única mujer presente fue Acté. O sea, que fue la única que la acompañó hasta el final. Y luego tenemos a Octavia, que fue la primera esposa de Nerón, que también intentó ser muy influyente y, bueno, pues murió, digamos, ¿no? Murió, ¿no? Murió, simplemente. Murió. Bueno, se le sospecha que Nerón mandó matarla también, pero no está muy claro eso tampoco. Y luego también tenemos a Sabina Popea, que fue la gran amante de Nerón, a la que pues construyó templos cuando murió, templos de Venus, templos dedicados a ella, compartían gustos por lo exótico, amaban los dos a Grecia, y al parecer cuando iba a dar a luz a su segundo hijo, muere. El libro dice que posiblemente tuviera una disputa con Nerón y Nerón le diera una patada que provocó un aborto complicado y que acabó matando a los dos. Pero también hay otras fuentes que dicen que simplemente el niño venía mal y murió por eso, y no fue Nerón. Uh-huh. Y luego, para terminar, tenemos a Statilia Mesalina, que fue la tercera esposa de Nerón, que fue quizás la más discreta, no tuvo muchas ambiciones, y antes de que muriera Nerón, ella ya había desaparecido de la ciudad. Bueno, y ahora sí, ese apartado que habla de las tres insurrecciones, ¿no? Sí, a las tres insurrecciones. Primero, bueno, claro, Nerón fue un personaje poco comprendido, era muy ambicioso, quizás de humor un poco cambiante, le ponen y enseguida la gente se empezó a cansar de él. Y hubo un primer complot en el 62 en los que formaron parte 19 senadores, 7 caballeros, 11 pretorianos y 4 mujeres. En este complot que no pudieron acabar con Nerón, se le obligó a Séneca a suicidarse porque formó parte del complot. Uh-huh. Y ahí muere Séneca. Pero, por ejemplo, el senador Trasea, que también se acusa a Nerón de haberle matado, fue el Senado quien lo condenó, no Nerón. Luego tenemos la conspiración de Pisón, fue el segundo intento de derrocar a Nerón. ¿Sí? Y ahí querían suplantarle por Domicio Corbulón, que era un militar. Pero tampoco lo consiguieron. Y ahí en ese complot muere el amigo, el consejero de Nerón, Petronio. También de su propia mano, porque sabía que Nerón, si no, iba a acabar con él. Y ya para terminar, la tercera insurrección, que fue esta sí que tuvo éxito, que es la que aparece también en la película de Quo Vadis. Uh-huh. Estamos escuchando la banda sonora. ¿Sí? Es esa insurrección en la que quisieron poner en el poder al senador Galba, porque era bastante mayor y más maleable que Nerón, así como un paréntesis para organizar de nuevo el poder. Y este sí que, bueno, esto, la falta de la crisis, la inflación, la falta de trigo, la decadencia en la popularidad de Nerón, y bueno, el hecho de que los militares se sintieron insultados, pues todo esto le obligó a Nerón a suicidarse, ¿no? Bueno, y por último, Pilar Fernández Uriel nos ofrece una nueva imagen para Nerón, ¿no? Sí, se les culpa un poco de algunos crímenes, pero no tanto como yo pensaba, ¿no? Cuando iba a leer el libro me imaginaba que iba a encontrar con otra persona. Un Nerón nuevo, un ¿no? Nerón nuevo, pero no. Sí, es verdad que no cometió todos los crímenes que se dicen. El famoso incendio, al parecer, fue un accidente y fue debido al inmenso calor que hizo en esos tiempos. Sí. Por ejemplo, la persecución de los cristianos. Él persiguió a los cristianos, pero el libro dice que los judíos empezaron primero esa caza, ¿no?, de cristianos. Y luego también es verdad que no podemos juzgar a Nerón solo por eso. Fue un arquitecto increíble, un visionario de las artes. Creó sus los Juegos Neronia, que eran unos concursos de gimnasia, de uh-huh. arte. Alimentó muchísimo el teatro y los géneros como la mímica, las comedias. Y bueno, y nos ha dejado espectaculares teatros, gimnasios y la Domus Aurea. O sea que está bien intentar verle con otros ojos, pero no deja de ser un personaje maléfico. Bueno, un poco maléfico, un poco, no sé, ambicioso, no sé cómo calificarlo. Bueno, fíjense que nos ha dado información, Irene, pero es que van a encontrar muchísima más información en este libro, que por cierto ya hemos subido la foto de Irene con el libro a nuestras redes sociales, a facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y antes de marcharnos, Irene, recuérdanos el título, autor y editorial. Sí, es Nerón, la imagen deformada. Está escrito por Pilar Fernández Uriel y Luis Palop y la editorial es Alderaban. Pues aquí lo tienen, se lo recomendamos para que se lo lean y descubran a esa nueva perspectiva de Nerón. Irene, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros seguimos aquí escuchando un poquito de música de Quo Vadis. Hoy el que ha hablado es el guionista de la película más taquillera del año pasado en España. ¿Recuerdas cuál fue, no? Tuvo que ser... Ocho apellidos vascos. Ah, ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos. Bueno, pues ha dicho... Estaba pensando en el... Sí, bueno, ¿en cuál estabas pensando? Sí. Bueno, la película más taquillera de la historia, en todo caso, del... Y no me sale el título de la película. Vaya, hombre, qué rabia me da esto. Estaba pensando, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película? Pues ha hecho muchas películas, pero ahora mismo tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León, de la última película de Fernando León. Esto es Capital Radio, menos mal que hablamos de economía y no hablamos de cine, porque íbamos buenos. donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Seguro que conocen perfectamente esta música, pertenece a la banda sonora de la película El Padrino. Ya se imaginarán de qué tema les vamos a hablar. Y es que durante los siguientes minutos vamos a tocar un tema que muy pocos de ustedes conocerán en profundidad. Para mí es un tema completamente desconocido y es uno de esos asuntos a los que, al menos para mí, a mí me aterra, desde luego. Les hablo de la mafia más poderosa y sanguinaria de Italia. Justo al otro lado del teléfono tenemos a Fernando Bermejo, él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco y además es autor de un libro de reciente publicación, Breve Historia de la Camorra, de la editorial Nautilus. Ese va a ser el tema del que les vamos a hablar durante los próximos minutos, de la Camorra. Fernando Bermejo, muchísimas gracias por estar en Ágora. Buenas noches. Buenas noches, David. Muchísimas gracias a vosotros por concederme unos minutos también para vuestro magnífico programa. Bueno, pues empecemos por definir qué es exactamente la Camorra y qué rasgos la caracterizan, Fernando. Bueno, pues la Camorra es la expresión del crimen organizado en una región del sur de Italia, Campania, que la capital es Nápoles. Entonces, si pues la gente puede estar más familiarizada con la Cosa Nostra de Sicilia, pues la Camorra vendría a ser lo mismo, pero un poquito más al norte, en la región alrededor de Nápoles. Y sus principales rasgos pues vendrían a ser que es una organización con un origen básicamente urbano, nació en la ciudad de Nápoles, luego se fue extendiendo por la comarca. Otra característica importante es que cumple, pese a ser una entidad profundamente antisocial, violenta y sanguinaria, cumple también una función de mediación entre las clases más bajas y desfavorecidas de la ciudad, provincia de Nápoles y alrededores, entre estas clases y los gobernantes. En unas zonas de la ciudad de Nápoles están con grandes problemas de infraestructuras, educación, entonces pues los políticos o unos cuantos de ellos son bastante negligentes en satisfacer esas necesidades y la gente de la calle tiene que recurrir a los poderes mediadores de la Camorra. Fernando, eso te iba a preguntar, que son muy violentos, sí. Te iba a preguntar, Fernando, porque es lo que me ha sorprendido al hilo de lo que nos estabas contando, que aunque pueda sonar extraño, la Camorra en Nápoles goza de más respeto que los políticos y lo que nos comentabas, ¿no? Que a nivel social realizan una función que el gobierno a priori no lleva a cabo, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, había en los años 50-60 un importante contrabandista de tabaco, Michele Zaza, y este señor se jactaba de que la Camorra venía a ser como la Fiat Agnelli en el sur, contratando a miles de trabajadores. Y encima, pues, bueno, teniendo a su cargo miles de trabajadores dedicados a estas labores del contrabando y venta de tabaco. Y entonces, bueno, pues al hilo de lo dicho, también otra cosa pues por comentaros, que si bien la Cosa Nostra de Sicilia en los años 80 declaró la guerra al Estado con una serie de atentados muy sangrientos, la Camorra, sin embargo, ha optado desde siempre sus orígenes por trabajar para el Estado, bien para el Estado o bien para los políticos locales. Entonces cumple una función social, sobre todo porque está mucho más cerca de la gente desfavorecida, son sus vecinos. Entonces, pues alguien va a pedirles trabajo, tiene un problema con la luz o con el suministro de agua, se lo pide a ellos y ellos, como son también unos generadores de votos, hablan con los políticos o con los que tienen buena relación y les arreglan el problema. Fernando, ¿a qué tiempos se remonta a los orígenes de la Camorra? Bueno, hay un experto en el tema, un francés llamado Guéroz, que viene a decir que todas estas organizaciones criminales les gusta de arrogarse una historia legendaria que viene a ser mítica, que en este caso sería pues de los siglos pues 15-16. Pero en cuanto a los datos históricos que nos interesaría más en esta ocasión, pues vendría a comenzar en el siglo XIX. Cuéntanos. Bueno, ya en el siglo XVII-XVIII hay unos grupos llamados Lazzari o Lazzaroni, que son pues las gentes como marginadas de Nápoles y alrededores, que vendrían a ser una especie de pre-camorra, y luego a partir de las invasiones napoleónicas, de las guerras napoleónicas, y en los primeros años de 1800, 1820 o así, surge un fenómeno llamado la Bella Società Riformata, que viene a aglutinar todos estos grupos, creando lo que sería pues ya una organización criminal única para todo Nápoles, con una serie de reglas estrictas, funcionamiento, organización de los sueldos de los, entre comillas, trabajadores. Y ese sería ya el origen histórico de la camorra. Bueno, ahora vamos a profundizar en todos estos periodos que nos has comentado, pero uno de sus rasgos principales es la violencia, no solo porque matan, sino por cómo lo hacen. Se trata de unos grandes sanguinarios, ¿no? Sí. En este caso estaríamos hablando del crimen organizado más sanguinario, por lo menos del mundo occidental. Pues es gente que para ellos la vida no tiene ningún valor, bueno, la vida ajena, pero tampoco la propia en muchas ocasiones, no tiene mayor valor, son pues de un vivir el presente y no dudan, no vacilan. Bueno, es en el libro vienen una serie de ejemplos, muchos, de crímenes pues muy sanguinarios, en los que no les importa que haya delante tiroteos en mitad de la calle, mujeres, niños, parientes. Es un mundo pues muy muy muy muy sangriento. Y al contrario de lo que ocurre en otras organizaciones criminales, tal vez un poco machistas, en este caso las mujeres gozan de un cierto prestigio, ¿no? Sí. Ahí es una organización que combina, por un lado, la genética y la alianza matrimonial, y por otro la meritocracia. Entonces, pues, en un momento dado en que pues la policía y los jueces empiezan a detener y encarcelar a los líderes masculinos, pues por las necesidades, pues las mujeres van asumiendo una serie de cargos directivos, sobre todo de gestión y asuntos económicos, aunque en algún caso también ha habido pues jefas dando órdenes de matar cuando hiciera falta. Uh-huh. Fernando, ¿cómo es la camorra a nivel estructural? A nivel estructural, bueno, pues a diferencia de Cosa Nostra siciliana, por ejemplo, que es una unidad como que intenta aglutinarse en una organización única con un vértice, la camorra, pues dicen que debido al carácter individualista napolitano o campano, pues es básicamente un sinnúmero, bueno, unos más de 100 clanes organizados horizontalmente con un alto nivel de autonomía. Entonces, pues básicamente cada uno quiere vivir en un territorio e intentan vivir autónomos, pero, como diríamos, por exigencias del guión o por necesidad, tienen que agruparse en alianzas, sobre todo cuando a partir de los 70 surge un tal Raffaele Cutolo, que intenta organizar un grupo muy importante. Entonces los demás, para sobrevivir, tienen que irse uniendo, formando alianzas que suelen ser efímeras, suelen acabar también en conflictos internos. Uh-huh. Luego hay un dato, perdón, que también me ha parecido curioso, y es que comentas que en Nápoles todo aquel que no tenga una pistola pues prácticamente no es un hombre, no se le considera un hombre, pero para pertenecer a la camorra hay que pasar por un rito de iniciación, ¿no? Sí. También la camorra, estamos hablando de un fenómeno pues de en torno a 200 años, ha tenido sus momentos. Entonces, en una época, pues básicamente les interesaba solo afiliar gente para un negocio pues de tráfico de drogas, tráfico de tabaco, o influencias, o explotación de inmigrantes, y las normas o los rituales no les importaban mucho. Pero en un momento dado, también ya te vuelvo a decir, a partir de este tal Raffaele Cutolo, pues ya empiezan a cuidar más ese tipo de formas, y en algunos clanes, para ser nombrado un camorrista de pleno derecho, había que haber cometido por lo menos un homicidio. Uh-huh. Bueno, a nivel geográfico, ¿cómo podemos dividir a la camorra? A nivel geográfico, bueno, pues estas organizaciones tienen como un núcleo originario, que sería la ciudad de Nápoles en este caso, y luego se han ido extendiendo por el mundo, primero a lo largo de los años 50 y 60, por unas paradójicas medidas del gobierno de ir a los jefes de los clanes que detenían y condenaban, los ponían en otros sitios para vivir una temporada allí, en otros sitios de Italia, para quitarles de ese ecosistema criminal, y lo que hacían era, sin querer, expandirlo. Y luego en los años 70-80, pues se van trasladando a la zona de Milán, allí construyen una especie de también de emporio criminal y luego se han ido extendiendo por el extranjero, por los cinco continentes. Bueno, ahí ya comentabas, ¿no? Hay un punto de inflexión que es el siglo XVI. Antes había una historia un tanto mítica que no hemos comentado, sí. Pero ese siglo XVI, en esta época, el cuchillo era el mejor aliado de la camorra, ¿no? Sí. Bueno, hablaban también de una mafia de cuchillo y había un ritual que era la zumpata, por el que se dirimían las diferencias, que era pues una lucha a cuchillo entre los contendientes, y pues podía ser pues o a primera sangre o a muerte, y pues bueno, pues era una sociedad bastante violenta y el arma principal de ellos era pues el cuchillo. Bueno, a lo largo del siglo XIX ya nos dabas una pequeña pincelada antes, también a principios del XX hablamos de la Bella Società Riformata. ¿Nos podías ampliar un poquito más de qué se trata? Sí, bueno, pues como te decía antes, pues en un momento dado, pues estos grupos estaban bastante, pues, autónomos o separados, y en un momento dado, en 1820, creo que era en esa década, deciden organizarse en una sola sociedad, y entonces organizan Il Frieno, que es el reglamento que surge, creo que el primero escrito en 1840 y algo, en el que organizan ya pues todo tipo de comportamientos, quién puede entrar, quién no puede entrar, organizan una especie de sociedad mayor con los importantes y una sociedad menor con los que son como grados inferiores, organizan también el comportamiento en la cárcel, porque también la camorra tiene una importancia notable en los regímenes carcelarios. Hay una camorra que crece en la prisión y que llega a controlar prisiones en los años 70. Y entonces, pues más o menos en esta sociedad reformada, pues organizan un poco cómo van a funcionar y pues van vinculándose también, sobre todo a partir del Risorgimento, con políticos locales y van pues entrando en el mundo electoral y en lo que comentábamos antes de la intermediación. Adquieren un gran poder y se da la característica curiosa de que en 1860 y tantos, un político italiano se le ocurre coger a esta gente y introducirlos como una guardia de una especie de policía ciudadana con intención de resocializarlos. Y claro, bueno, pues en ciertas ocasiones unos cuantos de ellos pues cumplieron dignamente con su deber y otros se dedicaban a aprovecharse de su cargo para seguir con su rapacidad. Ya a comienzos del siglo XX, comentabas también que se trasladaron a Estados Unidos y también sí. Se va a mimetizar con el fascismo, ¿no? Sí, también. Hay un periodo, bueno, en la época de Mussolini, el ascenso al poder de Mussolini, que curiosamente también empieza con la famosa marcha hacia Roma y uno pues partiendo desde la ciudad de Nápoles, Mussolini pues tiene una doble vara de medir. Sería lo que Bismarck llamaba pues el palo y la zanahoria. Entonces, él lo que quiere es pues demostrar principalmente que el orden lo controla absolutamente él y no quiere ningún tipo de disidencia. Entonces, organiza una serie de campañas policíacas muy importantes contra la criminalidad organizada, pero sobre todo contra los que él percibe que se le puedan oponer. Luego tiene otro tipo de camorristas que, pues, siguiendo el aire de los tiempos, optan por colaborar, por trabajar discretamente. Entonces Mussolini les permite funcionar mientras no den escándalo ni llamen la atención pública y pues tiene esa doble vara de medir con el fenómeno de la camorra. Fernando, a grandes rasgos, ¿qué van a caracterizar durante los años 70 la nueva camorra y los 80, que se produce un renacimiento que va a estar marcado, entre otras cosas, por el terremoto de 1980 y el negocio inmobiliario? Sí. ¿Qué va a caracterizar a la camorra en estos años? Bueno, pues un poquito antes, en los años 50-60, la camorra empieza, porque hasta entonces era pues una entidad de baja capacidad para enriquecerse. Se dedicaban pues a pequeñas cosas. A partir de los 50-60 entran en el negocio del contrabando de tabaco y su venta, entonces comienzan a ganar mucho dinero. Un poco más adelante pasan ya del contrabando de tabaco al tráfico de droga, que les da mucho más dinero y poder. Y ya es cuando entra Raffaele Cutolo intentando crear la nueva camorra organizada, que vendría a ser también, pues como la Bella Societas Reformata, una organización única y poderosa bajo un solo líder. Entonces se le enfrentan otros, la oposición, que no querían verse aplastados, y a partir de ahí, bueno, pues en esos años también es cuando se produce el terremoto en la zona de Irpinia, y gracias a los contactos que tienen con una serie de políticos, una gran parte de las ayudas destinadas a socorrer a la población y reconstruir las partes afectadas acaba en los bolsillos de la camorra. Eso va creando todavía más dinero y más poder para ellos, y realmente pues el tráfico de droga y las contratas públicas del terremoto de Irpinia, que son lo que les conceden pues la entrada en la globalización del crimen organizado y un ascenso a poder no conocido hasta entonces. Y desde esa época, son muchos años, ¿no? Pero desde esa época hasta la actualidad, ¿cómo ha ido evolucionando la camorra? Y no sé ahora si tiene mucha actividad o no. Sí. Más que nada, lo último que te estaba comentando un poco era la globalización del crimen organizado. Entonces, si estamos hablando del tráfico de drogas, que les da mucho dinero a partir de los 70, sobre todo en los 80 en adelante, y las contratas públicas, pues desde entonces hasta ahora han seguido ese camino, y con una serie de facilidades tecnológicas, han blanqueado mucho dinero, se han metido en el tráfico de armas, han ido creciendo y se han convertido en una de las organizaciones criminales a fecha de hoy más importantes del planeta, con vínculos con otros muchos, sobre todo con los cárteles de la droga de Sudamérica y de México. Y paradójicamente, siendo un grupo que pelean mucho entre sí, son guerras constantes por el territorio, luego ya fuera de su zona, pues son muy proclives a establecer alianzas con otras organizaciones. Entonces, a fecha de hoy, son organizaciones muy poderosas y extendidas por todo el mundo. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información que nos ha estado contando Fernando Bermejo, que es autor de Breve Historia de la Camorra, de la editorial Nautilus, no tienen más que ir a buscar este fantástico libro, ameno y con el que podrán conocer toda la historia de la camorra. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ilustrándonos sobre este tema, pues un tanto desconocido. Bueno, pues ha sido un placer, y ya te repito que muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Fernando. Nosotros nos despedimos con unos breves notas musicales del Padrino y seguimos aquí hablándoles de historia en Capital Radio en Ahora. No dejes nunca que te digan que no puedes hacerlo. No te conformes. Llega Rompiendo Reglas, un programa joven donde compartir historias que nos inspiran, donde dar voz a personas generadoras de cambio. Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde con Javi Sánchez y Carlos Regatero. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Habitualmente las denuncias en torno a nuestro patrimonio las solemos hacer junto con Hispania Nostra, pero hoy creo que tenemos una importante noticia, la cual nos queremos hacer eco. A principios de semana salía un titular en el que decía que una investigadora de la Universidad de Sevilla avisaba de que los nuevos dólmenes de Valencina serían enterrados sin investigar. Nosotros nos queríamos hacer eco de esto porque creemos que es nuestra obligación. Somos un programa en el que hablamos de historia y arqueología y esto tenemos que darlo a conocer. Entonces hemos contactado con Rosario Cruz, que es profesora de la Universidad de Sevilla, la persona que ha sacado a la luz esta información, está especializada en el periodo calcolítico y nos va a contar todo este asunto. Rosario Cruz, muchísimas gracias por estar en Ágora con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contase en qué lugar exactamente de Sevilla está ubicado el yacimiento y ahora entraremos en más detalles. Pues la ubicación es muy interesante porque está en una de las terrazas del Guadalquivir, muy pegado a lo que antes sería la gran ensenada del río, Por lo tanto, la entrada desde fuera, desde el Mediterráneo, pues sería fácil. Es decir, que, y de hecho hay unos comercios con marfiles que aparecen en el yacimiento que tienen que venir, bueno, que tienen que venir, ¿no?, que está demostrado que algunos vienen de África y otros del Próximo Oriente. Es decir, que no solo es el terreno de la provincia de Sevilla lo que le rodea para sus recursos, sino que también están traficando y comercializando recursos desde el exterior. Bueno, antes de nada, ¿cuándo sale a la luz este yacimiento? ¿Qué obras se proyectan y qué es lo que se encuentran? Cuéntenos un poco la historia. De acuerdo. Desde finales del 19 ya empieza a conocerse este yacimiento. En principio llamó la atención por los grandes dólmenes que existían allí y poco a poco, bueno, pues se fue teniendo conciencia de que es un gran poblado. Os puedo decir que es el mayor que se conoce en Europa. Por lo tanto, bueno, pues la importancia es ya solo por el tamaño descomunal, ¿no? Poco a poco se sigue investigando, no hay años que no se trabaje ahí arriba o que no salga publicaciones al respecto. Por lo tanto, la importancia de que es un centro muy atractivo para la investigación queda demostrada por esas continuidades de investigaciones que se hacen, ¿no? Puedo decir que el año pasado creo que fueron 12.000 visitas las que tuvo el yacimiento. Bien, entonces, bueno, pues hay una parte muy atractiva que son los dólmenes, de los cuales nada más que se visitan dos, se ha montado un pequeño museo, que bueno, que nada más que ocupa una habitación, y yo creo que realmente necesita, bueno, pues demostrar y mostrar más de lo que hay, ¿no? Entonces, claro, cuando sale algo nuevo, lo que no se puede estar tapando cuando es de tal categoría el yacimiento, o tapar, o mal taparlo, o agredirlo, ¿no?, como con un carril o con una carretera, sino que, bueno, que hay bastante información por parte que se le va dando a las administraciones para que no ocurra estos desastres, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que estos últimos años se proyecta la realización de un carril bici y para que pueda llevarse a cabo lo que deciden es tapar directamente el yacimiento, ¿no? Claro, ellos saben que ahí excava por la zona que iba a pasar, esa es la zona de necrópolis, tú ahí bajas 20 centímetros y ya tienes tumba, pero puedes hacerlo, los carriles los puedes hacer de una forma menos agresiva, o sea, sobre elevando o poniendo, bueno, pues otro tipo de cimentación que no sea bajar, y si baja ya está desamortizando ahí o desactivando la que sería las estructuras, ¿no? Porque claro, la noticia nos decía que lo que quieren es taparlo y cuando haya más recursos ya iniciar nuevamente las excavaciones. ¿Es eso cierto o es una forma de, bueno, un tema burocrático con el que pasar y construir el carril bici? Bueno, pero es que también hay formas de taparlo, ¿no? Yo lo que no sé realmente, porque no estoy en la administración, ahora he estado, pero ahora no estoy, no sé cómo lo... al final, ¿cómo lo van a tapar? Lo primero que he visto de cómo lo estaban tapando es seguir cargándoselo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si van a trasladar el carril bici unos metros más para allá, se van a encontrar el mismo problema. Es decir, que el carril bici haría falta, ¿no?, porque hay que ir a ese yacimiento y sería muy atractivo que se ponga en valor todo lo que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Pero si es destrozando, pues no, ¿no? Creo que se puede planificar un futuro muy atractivo para Valencina con restos del pasado, ¿no?, pero uh-huh, no destrozándolo. Bueno, y me gustaría preguntarle y que nos contase algo acerca de todo el yacimiento. ¿A qué época nos tenemos que remontar? Hablábamos del calcolítico. ¿Qué cronologías, qué restos materiales se han encontrado en la zona? Sí, pues mira, estaríamos hablando de un tercer milenio, ¿no? Y eso correspondería, pues más o menos, a épocas espectaculares, digamos, de los inicios de grandes civilizaciones en el Próximo Oriente o en el mismo Egipto con sus pirámides. O sea, que aquí tenemos los inicios de una civilización ahí, ¿no? Bueno, las fechas, pues hay un abanico de fechas bastante interesante, cada vez tenemos más fechas, y creo que, bueno, pues sería muy muy a tener cuenta que tenemos ahí arriba en ese aljarafe una enciclopedia, tenemos un yacimiento que es de la Edad del Cobre, como este, tenemos el yacimiento tartésico al lado, tenemos más allá Itálica, y creo que, bueno, pues sería muy interesante que ese yacimiento se pusiera en valor, ¿no? Después, a nivel de materiales, pues claro, como hay un poblado y una necrópolis, ¿sí? A nivel de necrópolis salen unos materiales en las tumbas más importantes, espectaculares, ¿no? De como dije antes, de marfil, temas de oro, y después hay otros enterramientos que, claro, si están los estarán los indios, ¿no? Pues hay otros que son de menor categoría y salen con otros materiales. Es decir, que estamos viendo ahí un tema de proceso de civilización donde hay una serie de clases sociales y se podría, bueno, pues presentar tipos distintos de enterramiento, ¿no? Y ídolos, bueno, que la verdad que adornos, y se está investigando todo, y ya digo, todos los años van saliendo publicaciones, pero como cosas muy aisladas, ¿no? Por último, nos gustaría que nos contase, bueno, le dejamos los micrófonos de Capital Radio y de Ágora para solicitar, ¿no?, que se tomen medidas oportunas para poder construir ese carril, pero también conservar el yacimiento. ¿Qué podemos decir? Pues yo creo que mirando hacia un futuro, ¿no?, que es lo que ese carril sería, futuro de Valencina, futuro para usarlo los ciudadanos, que hacerse hay que hacerlo, pero que de todas formas tengan cuidado, porque eso no se trata de hacer un carril destrozando el pasado, que puede ser tu futuro también, ¿no? Es un atractivo, como dije antes, el ir a Valencina nada más para ver esos yacimientos, ver esas construcciones tan espectaculares, bueno, que se tenga un especial cuidado para cuando haya recursos poder recuperarlos, ¿no? Pero ni taparlo de forma irreversible ni destrozarlos. Bueno, pues ahí queda esa petición, ya lo saben, una noticia que aparecía a principio de semana, repito, una investigadora de la Universidad de Sevilla, nuestra invitada Rosario Cruz, avisa de que los nuevos dólmenes de Valencina serán enterrados sin investigar en Sevilla. Rosario, muchísimas gracias por haber estado en Ágora y ojalá tengamos mucha suerte y se pueda conservar perfectamente ese yacimiento. De acuerdo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Continuamos aquí con más cosas en Ágora Historia, en Capital Radio. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La Magia de la Publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Hace unas semanas ya estuvo con nosotros y hoy vuelve a Ágora para hablarnos de esas historias que hay tras el deporte. Él es Eduardo Abello, director del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales CETIS de la Universidad Francisco de Vitoria. Eduardo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. El otro día estuvimos hablando de 1950, el Maracanazo. Hoy pegamos un salto porque vamos a hablar de fútbol y política. Ahora nos lo va a desarrollar de forma más extensa, pero me decía fuera de micrófono Eduardo, este es el Mundial de la Política, 1974. Fue un Mundial especial, la revolución del fútbol, ¿no? Sí. Sí, es el Mundial que marca un antes y un después en la historia del fútbol. Hay una selección, sobre todo, que es la selección holandesa, que genera un cambio radical en el fútbol. Veníamos de un Mundial anterior, el Mundial del 70, que gana Brasil con un juego espectacular, pero en el fondo siendo un desarrollo más de lo que ya venía desde el año 54, desde el Mundial de Suiza. En el Mundial del 74, Holanda innova, cambia totalmente los conceptos históricos, introduce básicamente dos conceptos que yo creo que son los que revolucionan. El Mundial, el juego que hace Holanda en el año 74, se parece muchísimo más al fútbol de ahora, de 40 años después, que al fútbol de 3 años antes. Básicamente esos dos conceptos son el fútbol total, es decir, las rotaciones en las que ningún jugador ocupaba una posición estática, sino que todos los jugadores del equipo iban rotando por el campo y moviéndose, los defensas ocupaban posiciones adelantadas y en la delantera con mucha facilidad y viceversa. Y luego la presión que luego se magnificó con el Milan de Arrigo Sacchi, pero que realmente el primer equipo que la implanta es la selección holandesa del año 74. Sí, es una revolución, por supuesto. Y también una revolución, o digamos que un mundial cargado de política, ¿no? Absolutamente. Para mí es el mundial de la política, es el mundial clave de la Guerra Fría. Es el año 74. Fíjate que acaba de tener lugar 2 años antes los terribles atentados de los Juegos Olímpicos, ¿no? Aquel mes de septiembre negro cuando asesinan a un grupo muy nutrido de representantes de la delegación israelí en plenos Juegos Olímpicos. Además es un mundial que toca muchas heridas que aún no están cicatrizadas con muchos países que luego resultaron importantes durante el campeonato. Holanda había sido invadida por Alemania en el año 1940 y los holandeses, es muy curioso ver cómo en todos los partidos de Holanda hay desplazamiento masivo de holandeses. No es solamente porque tuviera mucha confianza en su selección, que también, etcétera, etcétera, aunque nunca había hecho nada en un mundial, sino porque de alguna forma se estaba transmitiendo, las radios, etcétera, transmitían la posibilidad que Holanda tenía de, entre comillas, invadir Alemania, ¿no? Es decir, de devolver de alguna forma lo que había pasado unos años antes. También Polonia, por ejemplo, tiene, después de la invasión, tiene un papel muy, muy relevante en este mundial. Ahí además es el primer partido, es la única vez que se juega, es un partido importantísimo, una Alemania occidental, Alemania oriental, lo que antes era República Federal Alemana, República Democrática Alemana. Un gran derbi ese, ¿no? Con muchísimos intereses políticos de por medio. Un derbi tremebundo que además tiene una importancia futbolística grande porque lo gana Alemania del Este con un gol de Sparwasser, ¿no? Luego, muy poquito tiempo después, casualmente sucede que en ese momento, en el año 74, unas semanas antes del Mundial, el Bayern de Múnich ha sido campeón de la Copa de Europa y el Magdeburgo de Alemania del Este ha sido campeón de la Recopa. Y entonces lo que sucede es que se tienen que enfrentar después, ya no únicamente en el Mundial a nivel de selecciones, sino inmediatamente después a nivel de clubes. Es muy curioso porque, como dato, por ejemplo, al margen del Mundial y en relación a este enfrentamiento que tienen los dos clubes, pues te puedo comentar que se dice que en el partido de vuelta en Magdeburgo, entre el público, había 7.000 policías de la Stasi, ¿no? Madre mía. Pero es un dato muy, muy significativo. Es una época... Para aquellos además, que no lo conozcan, hablamos de la Stasi, la policía secreta de la Alemania oriental. De Alemania del Este. Eso es feroz, una policía feroz. Hubo, además, también en el partido de ida, viajó mucha policía secreta de Alemania del Este para controlar que los alemanes del Este no se quedaran en Alemania Occidental. Este mundial es también un mundial de mucho compromiso político, digamos que las ideologías están muy, muy presentes en muchos jugadores, muchos se identifican previamente con determinadas ideologías políticas. Entonces sí, es un mundial que termina, por ejemplo, en la final con la presencia de Kissinger en el partido, un partido que juegan Alemania y Holanda. Es cierto que Kissinger era de ascendencia alemana, ¿no? Pero no dejaba de ser un mandatario norteamericano. Entonces quiso estar presente en esa final, lo cual le dio un matiz. Kissinger era muy aficionado al fútbol, pero no fue a otras finales de mundiales y quiso estar presente en Múnich en el año 74. Bueno, yo siempre he dicho, bueno, no digo yo, ¿no? Lo dice la historia, que los grandes eventos, pues ya sean las guerras mundiales, otras guerras menos importantes, pero al fin y al cabo guerras, también exposiciones universales, grandes eventos deportivos como olimpiadas mundiales, sirven para innovar. También este mundial sirvió de alguna forma para internacionalizar el fútbol, ¿no? Absolutamente. Sí, este es el primer gran mundial global. Ya te digo que creo que el fútbol tiene un antes y un después del año 74. El máximo exponente del fútbol, además, son los campeonatos del mundo. Y este campeonato del mundo fue el primer campeonato televisado de una manera popular, ya a nivel general. Antes, bueno, pues en el 70 se habían televisado algunos partidos, mayoritariamente se habían televisado en blanco y negro, se habían escogido mucho los partidos que se televisaban. Este no, este es un mundial en el que además Alemania hace un esfuerzo enorme, inmenso, tecnológico, para demostrarle al mundo, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de 1972, que también son allí, que es un país nuevo. Es decir, que es un país reconstruido, primero, que es un país que quiere volver a ser puntero a nivel mundial, en segundo lugar, y en tercer lugar, que es un país de vanguardia a nivel tecnológico. Entonces, es el primer mundial de la televisión globalizada. Es el primer mundial de la televisión en color. Y es también el primer mundial en el que hay una representación, digamos, sensata de todos los continentes. Está Australia, viene por parte de Centroamérica, viene Haití, viene por parte de África, viene Zaire. Es decir, habían jugado países de otros continentes, algunos mundiales, en países muy, muy representativos. Aquí, digamos, que bueno, vienen bueno, se globaliza mucho más el concepto, ¿no? Dejando a un lado la parte política y centrándonos en lo deportivo, Holanda y Polonia fueron la sorpresa. ¿Hablamos de sorpresa realmente o se esperaba ya? Es sorpresa porque ninguna de las dos había hecho nada nunca en un mundial. Es decir, nunca habían tenido un protagonismo importante. No nos podemos olvidar que aquí seguramente en este mundial juegan tres de las mejores selecciones de la historia. El nivel futbolístico de este mundial es extraordinario, porque nos olvidamos seguramente de la mejor Alemania. La mejor Alemania es la Alemania que gana la Eurocopa del año 74. Es una mezcla del Bayern de Múnich y del Borussia de Mönchengladbach, que eran los dos equipos que gobernaban el fútbol alemán en ese momento. Entonces, a esa Alemania se le suman las no tan sorpresas. Y ahora voy al punto de tu pregunta. Holanda no podía ser una sorpresa. Holanda no podía ser una sorpresa porque los equipos holandeses llevan 4 años ganando la Copa de Europa. En el 70 gana la Copa de Europa el Feyenoord con Van Hanegem a la cabeza, con su capitán. Y luego 71, 72 y 73 son 3 Copas de Europa consecutivas del Ajax. Entonces hay cuatro años consecutivos de dominio holandés. Y la selección holandesa es una mezcla casi perfecta, porque no hay más que un jugador que distorsiona, que es el propio portero, de jugadores del Ajax y del Feyenoord. Bueno, y Rensenbrink, que juega en el Anderlecht, ¿no? Por tanto, a Holanda ya se la veía venir, si se me permite la expresión. Y Polonia formaba parte un poco de... Polonia era un país del este. En el este no existía la profesionalización del fútbol, no existía el fútbol profesional. Uh-huh. Pero Polonia era un equipo que siempre que jugaba Juegos Olímpicos, que era cuando intentaban competir a su máximo nivel, realmente hacía unos papeles extraordinarios. Bueno, eran de alguna forma profesionales encubiertos. Todos ellos tenían cargos militares dentro del ejército, pero a lo que se dedicaban realmente era a jugar al fútbol. Y claro, un equipo con Lato, con Sharmak, con Deina, son equipos que... Polonia viene de eliminar a Inglaterra, a una gran Inglaterra, 8 meses antes de que comience el Mundial. Por tanto, sorpresas tampoco eran tan sorpresas. No lo eran. Eduardo, yo, si echo un poco la cuenta atrás y restamos años, bueno, tenemos muy cerca, digo, por generaciones, a gente que tenían padres que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. ¿Cómo repercute esto en estos enfrentamientos? Mucho. Imagínate... imagínate en algunas de las selecciones que participan, que han sido países ocupados. O sea, Holanda fue un país ocupado y además con una ocupación dura. Te he hablado antes de Van Hanegem. Van Hanegem es el gran capitán del Feyenoord. Tanto el padre como los hermanos de Van Hanegem mueren durante la Segunda Guerra Mundial. De Polonia hace falta hablar poco respecto a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es el primer país invadido y es un país que sufre millones de muertos. Yugoslavia, Serbia, etcétera, también es un país que en aquel momento tiene muchísima... muy, muy vivo el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Alemania está dividida en dos. Sí. Es decir, es un mundial en el que hay mucho peso. Es un mundial en el que se pisa suelo alemán. Se pisa suelo del país invasor para muchos de estos países. Entonces, la carga de memoria histórica en los representantes de muchas selecciones está tremendamente presente. Y bueno, el guión este que tenemos aquí presente para hablar, hay uno de los puntos y es el intento por parte de la prensa alemana para desestabilizar Holanda. Sí. Ahí, bueno, también hay un trasfondo político, ¿no? No. ¿E histórico, sí, o no? Bueno, político realmente yo creo que no. Esas son las artimañas que se utilizan en todos los campeonatos, ¿no? Alemania sabía que Holanda era un rival muy fuerte desde el primer momento, pero yo creo que Alemania nunca se imaginó que lo fuera tanto. Uh-huh. Sobre todo en relación a cómo era, se autoconsideraban ellos mismos sabían que tenían una selección enorme, pero según Holanda va avanzando por el campeonato, se ve que seguramente, es decir, los observadores futbolísticos, los comentaristas opinan, muchos siguen pensando que quizá ha sido la mejor selección de la historia. Alemania se da cuenta de eso y entonces, en vísperas de los partidos finales, pues por ejemplo, la prensa sensacionalista alemana empezó a introducir noticias no del todo contrastadas respecto a lo que pasaba en la concentración de la selección holandesa. Y entonces, pues una de las noticias que se utilizaron para desestabilizar a la selección holandesa fue que que una de las noches de celebración pues hayan terminado pues en la piscina del hotel con unas cuantas señoritas acompañando a los jugadores holandeses, ¿no? Uh-huh. Eso generó mal ambiente con las esposas de los jugadores, con las novias, que muchas de ellas se habían desplazado. También es un poco el mundial del aperturismo desde este punto de vista, ¿no? Se habían desplazado por primera vez con los maridos, con los novios, y entonces, bueno, pues hubo mucha, mucha tensión. Siempre, bueno, se ha dicho, yo no sé hasta qué punto esto es histórico o es leyenda, que Cruyff ya no jugó el siguiente Mundial precisamente como condicionante que le pusieron domésticamente como consecuencia de eso. De algo que nunca se supo si realmente fue cierto o fue una invención de la prensa sensacionalista alemana. Uh-huh. Bueno, Alemania 74. ¿Qué balance podemos hacer a nivel histórico? Me refiero a... ¿Hay un antes y un después de este Mundial que Eduardo decía... mundial político? Sí. El fútbol es un deporte distinto. Desde Alemania 74. Es como querer comparar ahora mismo el fútbol 11 con el fútbol sala. Es como querer comparar el fútbol sala con el fútbol 7. Es como querer comparar el tenis con el pádel. El fútbol que se juega después del mundial del 74... es un fútbol diferente al que se jugaba antes. Es un fútbol que se juega a mucha más velocidad. Es un fútbol que se juega con un nivel de movilidad. Es decir, a partir del Mundial 74, hasta el Mundial 74, el futbolista es un artista, básicamente. A partir del Mundial del 74, el futbolista es principalmente un deportista. El componente físico cobra una fuerza fundamental. De ahí los nuevos conceptos tácticos, de los como los que hablábamos antes, como la presión, ¿no? Uh-huh. Que surge como el fútbol total, con las rotaciones constantes de los jugadores por todo el campo. Perdón. Bueno, pues ya lo saben, que el Mundial del 74 también tuvo sus repercusiones, esos enfrentamientos entre selecciones, que aún había rencillas entre esos hijos, tuvieron padres que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial. Como de vez en cuando viene Eduardo por aquí y nos cuenta estas historias románticas del fútbol y del deporte, Eduardo Abello, director del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales CETIS de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por haber venido un día más y habernos contado todas estas historias. Gracias a vosotros, David, a vuestra disposición. Bueno, pues dejamos estas otras historias de deporte a un lado y continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. Felicidades. Zorionak. Felicitas. Congratulations. Felicitación. Chuhe. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. Una semana más, esta música nos indica que llegan las noticias de actualidad. Y como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esas noticias que nos traes hoy. En primer lugar, recuperan un greco robado por los nazis. Retrato de un caballero. Ese es el título por el que se conoce la obra. Un evocador lienzo perteneciente a un industrial vienés que en un desliz acabó en manos de la Gestapo en 1938. Les explico. En dicha fecha, el cuadro firmado por el Greco fue interceptado y saqueado por los nazis en un despiste de su legítimo dueño. Y aunque parezca increíble, lo cierto y verdad es que pese a que muchos conocían su paradero, han pasado 77 años hasta que los herederos de aquel hombre lograron recuperarlo. Conseguirlo no era tarea fácil. En la década de los 50, el cuadro fue vendido a un coleccionista neoyorquino, que a su vez se lo vendía a otro. Y así sucesivamente, hasta que llegados los 70, el lienzo había pasado por demasiadas manos. Por fortuna, la Comisión Europea de Arte Robado ha hecho lo que parecía imposible: rescatar la obra y devolverla al lugar de donde nunca debió haber salido. Nuevo capítulo del Misterio Cervantes. Como un antiguo folletín, o si se prefiere, como una novela por entregas de la que no termina de alumbrarse el punto y final, es el ya enraizado espacio que semana a semana dedicamos a Cervantes en este punto del programa. Pero ¿qué le vamos a hacer? La actualidad obliga y pardiez, no seré yo quien les impida disfrutar de ella. Y más si me ahora, cuando Francisco Echeverría, uno de los máximos responsables de la investigación de los restos del autor del Quijote que se viene desarrollando desde hace meses en el convento de las Trinitarias, apunta a una posible vía para ratificar el hallazgo con una prueba de ADN. A estas alturas ya es sabido por todos que ni el cadáver de Cervantes ni el de su hermana, Sor Luisa de Belén, podrían identificarse al 100% debido a que los restos de uno y de la otra se han hallado en fosas comunes, vamos, mezclados con otros cadáveres. Pero y aquí lo importante, hoy sabemos que existe la posibilidad de comparar los vestigios óseos del escritor con los de su abuela materna, Elvira de Cortinas, cuyo cuerpo descansa, o al menos así lo asegura la tradición oral, en la iglesia de San Juan Bautista, Sita, en Arganda del Rey. De ser así, los investigadores podrían extraer el ADN mitocondrial cervantino y, por tanto, establecer un linaje que sirva para situar genéticamente los huesos hallados en el convento de las Trinitarias, pudiendo, de una vez por todas, establecer una conexión con fundamento científico en el que, sin lugar a dudas, tiene toda la pinta de ser el hallazgo del año. Seguiremos informando. Una nueva muestra proclama la autenticidad del Santo Cáliz de Valencia. Material audiovisual, obras de arte y orfebrería, tradición, leyenda y hechos históricos se suman en Los Caminos del Grial, la exposición que inauguraba esta semana el Museo Valenciano de Almudín. Y no es para menos, el Grial que se custodia en la Catedral de Valencia aspira, por méritos propios, a convertirse en un polo de atracción a nivel mundial, como aún lo son otras reliquias como la Sábana Santa de Turín o el Santo Sudario de Oviedo. y desde luego resulta muy recomendable para todo el que tenga la fortuna de pasar por la localidad antes de que acabe el mes de junio, echar una ojeada a esta fabulosa y controvertida reconstrucción del recorrido que pudo haber seguido el Santo Cáliz desde la última cena oficiada por Cristo en Jerusalén hasta nuestro país. Sin duda, una cita indispensable para los amantes del misterio. El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha abre sus puertas. E indispensable es también, apúntenlo ustedes de cara a los meses de verano en su agenda, hacer una visita al recién inaugurado Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Este fabuloso proyecto, esperado como pocos, con sede en el edificio Asnatura de Cuenca, cuenta con nada menos que 4.600 metros cuadrados y nace, según dicen, con la vocación de convertirse en un referente a nivel nacional. Así que ya saben, quedan ustedes invitados a traspasar sus puertas y, como por arte de magia, viajar al pasado. Y acabamos revelando el secreto mejor guardado del primer emperador chino. Así es, un equipo de arqueólogos revelaba esta semana la que podría haber sido el arma secreta con la que el emperador Kaixi Han logró unificar China por primera vez en el siglo III a.C. En concreto, se trata de un arco de 1,3 metros de largo que ha sido hallado en el popular yacimiento del ejército de terracota. Y ojo, porque no es un arma cualquiera. El cachivache en cuestión podría haber servido para disparar flechas a más de 800 metros de distancia, un alcance increíble, pues es superior incluso al que tienen algunos rifles de asalto modernos. No es de extrañar, por tanto, que el ilustre emperador ganará casi todas sus batallas y encima en tiempo récord. Gema García Ruiz Pérez y las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Te esperamos aquí mismo la próxima semana. En unos segundos, las efemérides. Ágora. Historia en estado puro. Me pides paciencia, me pides que entienda lo que está pasando. We remove the word patient from the statement, doesn't mean we're going to be impatient. Paciencia no vino, no está, no la miro, paciencia no vive aquí. To be patient, to be impatient. That is the question. Paciencia no hay para ti. Para no perder la paciencia, Capital Radio. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Ya tenemos aquí a Irene, que nos trae las efemérides, y a ver si me deja la voz a mí terminar el programa, que no lo tengo yo muy claro. Ya sí, veremos durante las efemérides. Bueno, vamos con el 28 de marzo. Empezamos con un día como hoy, 1965, en Montgomery, capital del estado de Alabama. Martin Luther King culmina junto a una multitud de cerca de 25.000 personas la marcha de protesta que se inició en Selma para sacar a la luz pública la discriminación racial existente. También concluye así un mes de protestas en este estado. Ese día de 1515 nace en Ávila, España, Teresa de Cepeda y Ahumada, que pasará a la historia como Santa Teresa de Jesús, mística española y doctora de la Iglesia. El 29 de marzo de 1847, el general norteamericano Winfield Scott arrebata a los mexicanos el puerto de Veracruz tras 7 días de férreo asedio e intenso bombardeo. Después de esta derrota se librarán duras batallas en las localidades de Cerro Gordo, Padierna, Churubusco y Molino del Rey, tras las cuales México perderá a Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta California. Otro 29 de marzo de 1962, en Argentina, las Fuerzas Armadas confinan en la isla Martín García al presidente Arturo Frondizi, anulan las elecciones y designan a José María Guido presidente del Senado para ocupar la presidencia a fin de mantener una imagen de gobierno civil. El 30 de marzo de 1746 nace en Fuendetodos, España, el que será genio de la pintura español Francisco de Goya y Lucientes. También un 30 de marzo, pero de 1853, nace en Groot, Zundert, Holanda, Vincent van Gogh, pintor holandés que será figura destacada del postimpresionismo. Su gran obra se producirá en la década que va desde 1800 hasta su muerte en 1890. El 31 de marzo de 1918 en Estados Unidos, y por primera vez en la historia, se adelantan los relojes una hora para acoplarse al denominado horario de verano y lograr un ahorro energético. Marzo de 1889 termina con la inauguración en este día de la Torre Eiffel en la Exposición Universal de París, obra maestra de la arquitectura del siglo XIX, siendo el propio Eiffel quien iza una bandera en su punto más alto. Con casi 300 metros de altura, será durante muchos años la estructura construida más alta del mundo. El 1 de abril de 1918 comienza con la fundación en el Reino Unido de la Royal Air Force, más conocida por sus siglas RAF, con soldados del Cuerpo Aéreo Real Británico y del Servicio Naval, con el fin de contrarrestar a la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. 1 de abril también, pero de 1950. En este día muere en Burlington, Estados Unidos, el médico y cirujano americano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue muy crítico con las decisiones oficiales de separar la sangre de los bancos y los negros en los bancos de sangre. Un 2 de abril de 1792, el Congreso de los Estados Unidos aprueba The Coinage Act, mediante la que se establece el dólar de plata como unidad monetaria. El 2 de abril de 1872 fallece en Poughkeepsie, Estados Unidos, Samuel Morse, inventor estadounidense, constructor del telégrafo electromagnético. Patentó el código que lleva su nombre, aunque lo desarrolló junto a su colaborador Alfred Bail. Y finalizamos con el 3 de abril de 1919, un decreto del Gobierno de España establece que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas. Y otro 3 de abril de 1860, en Nueva York, se inaugura un servicio de correos a caballo urgente denominado Pony Express, para cubrir los territorios que van desde el río Missouri hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El sistema empleado consiste en instalar en el trayecto de 160 paradas para repostar y cambiar la montura. De este modo se consigue acortar en muchos días la entrega de correo. Pues ahí estaban las efemérides, hemos llegado justitos, ¿eh? Bueno, sí. Esto de las 8 horas diarias en los trabajos hay en muchos sitios que yo creo que no saben que se firmó, ¿no? No, puede ser. En muchos sitios no lo saben todavía. Bueno, Irene, hasta la próxima semana y veremos si puedo llegar a la despedida con la voz. Aquí continuamos en Ágora. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Es el momento que menos nos gusta, pero nos tenemos que ir despidiendo. Cerramos esta asamblea 81 y empezamos desde ya a preparar la siguiente asamblea que celebraremos el próximo sábado a las 22 horas, como no, en la sintonía de Capital Radio. Como siempre les decimos, si nos han descubierto hace poco y quieren escuchar los programas ya emitidos, pueden hacerlo a través de nuestros podcasts. Van a encontrar toda la información en nuestra web, en agorahistoria.com. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen dos direcciones de correo electrónico, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. Y recordarles por último que el programa se emite la noche de los miércoles al jueves a las 12. Y una última posibilidad, Radio Sapiens, una radio divulgativa que emite a través de internet, también emite ahora los domingos, y si quieren más información la encontrarán en radiosapiens.es. Hoy nos marchamos con una frase del escritor estadounidense William Faulkner. Dice así: no podrás nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de perder de vista la costa. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.